Previamente en la radionovela Pero qué rayos. Buenas tardes, ¿cómo me las va? Soy Geo Van Langerki. ¿Y ese señor quién es? Si no me dice, le voy a decir a mi mamá o yo tan baja. ¿Juan Langerki, el de la emisora? ¿Langerki? Sí, el verdadero, y ya no pregunto más. Algo así como un fantasma que se niega a abandonar esta tierra. Qué chistoso, no se burlen de mí. No sé por qué estoy aquí. Que desde que usted no está, ha pasado mucho. En verdad, hay mucho que me tienen que explicar. ¿De dónde sacaron a este? Parece que por un rayo se despertó de nuevo y llegó a este tiempo. Ma está preocupada. Yo no sé, usted verá. Uy, cierto, no la he llamado, pero tampoco me he puesto a cargar el celular. Ahorita me acuerdo en la casa de María. En el parque de Zapatoca la gente rumora un posible secuestro. Algunos jóvenes se encuentran desaparecidos en el municipio. Se prenden las alertas departamentales de búsqueda de los jóvenes que siguen sin aparecer. Se nota que en verdad usted es una buena persona. A mí me da mucha alegría haberlo conocido. ¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radionovela realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar, teniendo como invitados a Pedro Miguel Alvarado y Mike Lee. Dirigida y escrita por Claudia Isabel Serrano Otero. Y en las actuaciones, Rosa María como narradora, Mike como Langerki, Alberto como Esteban, Stephanie como Mía, Lauren como María, Camille como Rosalie, Claudia como profesora Margarita, Juan José como Mario, Sebastián como Santiago y por último Ferney como Enrique. ¿Pero qué rayos? Capítulo 12. Mientras tanto, la lluvia seguía resonando en los tejados de Zapatoca. Hacía tanto frío como quizás en tiempos remotos. Los noticieros nacionales llegaron, a pesar de las lluvias, a registrar lo que estaba ocurriendo. Los papás de los muchachos que estaban con Langerki fueron entrevistados en horario estelar. Era la noticia más importante del día, teniendo el más alto rating de la semana, ganándole a la novela de moda, al escándalo de Maluma y al proceso político aquel. Ok, ¿cómo buscamos? Pues yo tengo una idea. ¿Y si buscamos en Brujos para devolver a un muerto a su tumba? Se me acaba de ocurrir otra idea. Busquemos máquinas del tiempo, su elaboración y sus usos. A ver, este último de la National Geographic, un científico iraní asegura haber creado una máquina del tiempo. No es como en la película Regreso al Futuro. Pero el joven inventor iraní afirmaba haber construido una máquina del tiempo que puede predecir el futuro de una persona con una precisión sorprendente. A ver, espera en otra elaboración de máquinas del tiempo. Una es un aparato con una antena, otra es una caja de cartón con agujeros negros, otra es una cabina telefónica, tipo cabina inglesa, otra con una explosión de fuego. Esta habla de un rayo. Esa. Muy de acuerdo. Termina capítulo 12. Pero qué rayos. Radio novela. Desde el 21 de diciembre de 2016 a las 11 de la mañana. En Radio Langerki. Espera.